El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Boca que es un beso. No puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo. Boca que huele y de construcción, quien te habla, Sonia Olmo. A cualquier selva del mundo, a cualquier calle. Boca que huele, los sábados de 9 a 10 por FM Moreno. Boca que vuela. La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre. El mundo. Un hombre del pueblo Nehuá en la costa de Colombia pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un montón de fueguitos. El mundo es eso, dijo. Un montón de gente. Un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chiquitos y fuegos de todos colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera el viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden, arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. La ruta del alma, del que estoy amando. Y seguro, ¿no? Sin duda, la negra Sosa. No nos podemos imaginar nuestra vida sin ella, ¿no? Como que nos acompañó siempre, ¿no? Estuvo ahí siempre, siempre, con su fuerza, con sus canciones, con su espíritu, con su rebeldía, con su amor por la gente, con su solidaridad. Es como que siempre estuvo acompañando mi vida. Desde chiquita me acuerdo en Canal 7, en blanco y negro, ahí con su caja y su pelo largo cantando. Y desde siempre, ¿no? Como que nos acompañó permanentemente en toda nuestra existencia. Y aquí estamos, ¿eh? Aguante negra, aquí estamos, ¿eh? Apoyando en este momento difícil, ¿no? De su vida, de su historia. Sin duda, esta definición de Galeano la define en todo su esplendor, sin duda. Y bueno, aquí estamos. A ver, escuchemos un poquito más de esta canción, Ochoa, a ver. ¿Cómo le va, Ochoa? ¿Bien? Gracias a la vida. que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto. Esa es la vida de Violeta Parra, dos grandes, ¿no? La negra, Violeta, dos grandes que han expresado en su vida, en su música, el sentimiento de la gente, ¿no? La han transportado a sus canciones. Dos trabajadoras, dos luchadoras, sin duda, ¿no? Y aquí estamos homenajeándola, ¿no? Como siempre, como lo venimos haciendo siempre, porque no es que nos acordemos hoy, ¿no? No, no, no. Lo venimos haciendo siempre, nos acompaña permanentemente. Hoy tenemos un día de información, Ochoa, ¿eh? Tiene cara de pocos amigos, hoy le cuento. No voy a hablar de la mía. No, no me mira, así que me intimida. ¿Qué comenta justamente por lo bajo? Estamos todos en la misma sintonía, ¿no? Sábado particular hoy. Lindo día, ¿eh? Lindo sábado de sol. Así. Así, no escucho lo que dice. Ay, Dios mío. Hoy es un día de información. ¿Sabe que vine acá munida y cargada mis alforjas de información cultural? ¿Eh? Sí, es como que en estos próximos dos meses vamos a hacer todo lo que no pudimos hacer durante el año, ¿vio? Claro. Fue un año complicado, ¿vio? Medio como que nos costó. Entonces ya como que venimos llegando a fin de año con grandes producciones. Pero bueno, había que hacerlas, ¿vio? Así que hoy tenemos acá un montón de información, ¿eh? Sí, jornadas, ferias, propuestas culturales. Hay de todo que quiere que le cuente. De todo. Aparte tenemos nuestros concursos, ¿eh? ¿Sabe qué? Ni una carta de amor llegó todavía, ¿eh? ¿Voy a perder mi confianza? No, no, no, no. No me hagan perder la confianza. No me hagan perder la confianza. Vengo haciendo una apuesta alta, ¿eh? Aposté al amor ahí, a ver si se inspiran y esmeran, queridos, ¿eh? Que acá estamos esperando. Sí, ya vamos a deleitarlos con algunas cartas hoy que hemos traído ahí de personajes que les vamos a leer para ver si se me inspiran, ¿eh? Porque esto de decidirse a hablarse, a contarse, a decirse lo que uno siente es muy lindo, ¿vieron? Sí, en esa es una apuesta nuestra acá en Boca que Vuela, ¿eh? A recuperar la capacidad de decir lo que sentimos, sí, es una de nuestras apuestas. Que las palabras nos acerquen es otra de nuestras apuestas, así es. Así que estamos esperando de su inspiración, ¿eh? Así es. Tenemos acá un montón de invitaciones que después vamos a pasar a informarles, ¿eh? Póngame más música, Ochoa, ¿eh? Gracias. José, un amor tan delicado. Ah, porque vos fui tan fraco así, así, tan desalmado. Meu corazón. Y bueno, acá tenemos, después les voy a pasar a contar que tenemos acá información de la Escuela Media 2, de la Feria del Libro de Moreno que se hará en noviembre, de la Jornada de Cultura y Trabajo que se hace ahora el 17 de octubre acá en la Escuela Media 2. Tenemos un montón. Lipi Bropo también se juega con una propuesta cultural que después vamos a pasar a informarles. Vio, Ochoa, cómo hemos venido hoy, ¿no es cierto? Mucha información. Sí, armadito a las apuradas, le cuento. Póngame más la negra Sosa y después me pone a ver quién nos auspicia y pasaremos a informarles detalladamente. Bye. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar

todo lo que busque. Lipe Grupos ahora en nuestro nuevo local en Jolie 2654. Lo esperamos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Fría y mortal, era la nevada, no. Ochoa, así es. Y Lipi Propos se juega, se manda con una superproducción, ¿eh? Así es. Estamos invitando a todos a participar de la jornada que vamos a realizar el próximo 23 de octubre, viernes 23 de octubre, a partir de las 10 horas, en la Escuela Media 2. En esta escuela venimos ya realizando actividades de historieta, donde hay una gran recepción por parte de los chicos, de los directivos. Realmente nos gusta trabajar, seguir trabajando el tema en estas escuelas donde ya hemos comenzado estas actividades, es para seguir promoviendo el género, ¿no es cierto? Y ver qué podemos lograr, ¿no? Qué sale, ¿no es cierto, Ochoa? Exactamente. Así que el viernes 23 de octubre vamos a hacer una gran jornada en la Escuela Media 2 y lo traemos, sí, al grande, al Eternauta, a Francisco Solano López, a dar una charla sobre su creación junto con Héctor Westergel. Y vamos a hablar sobre qué es el Eternauta, Ochoa. ¿Es la más grande historieta de ciencia ficción de Latinoamérica? ¿Es una radiografía de los últimos 50 años de la historia argentina? ¿Sí? ¿Es eso? Ahí vamos a hacer una charla de debate con todos ustedes. Los invitamos a participar de esta charla para hablar del Eternauta, de sus orígenes, de su historia, de su presente. ¿Eternauta por siempre? ¿Eternauta forever? Hay una gran propuesta de Solano para continuar, con toda aquella manifestación a favor, o sea, del Eternauta, nuevas creaciones que lo acompañen, porque ya es un personaje de todos, ¿no es cierto? El Eternauta ya es nuestro, dejó de ser simplemente Solano para ser de todos, ¿no? Entonces, ¿le daremos continuidad? Y yo pienso que sí, ¿no es cierto? Y sí, ese es el tema. Acá lo tengo Chua aceleradísimo con el tema, ya se está preparando el traje para hacer su entrada triunfal a la Escuela Media 2. está Famali ahí también. Así que, viernes 23 de octubre, 10 horas, Escuela Media 2, están todos invitados a la charla con Solano López sobre el Eternauta. Y esto no es todo, No. Vamos a hacer una convocatoria, ya tenemos materiales, ya nos han empezado a llevar material. Hay toda una gran producción artística en Moreno, que no se conoce. No todo es malo, No todos cuentan las cosas buenas que se hacen acá, No, nosotros para eso estamos acá, exactamente. Vamos a convocar a todos los aficionados a la historieta a presentar sus trabajos, sí. Que hay muchísimo, mucho más de lo que uno piensa. Ya me han sorprendido, me han traído unas cosas increíbles. Se han acercado los amigos del Taller Municipal de Historieta a traerme algunos trabajos. Y bueno, están todos invitados a traer sus trabajos a Lipi Propos, Librería Lipi Propos. Librería Lipi Propos, ahí está. Jolie 2656, acá Moreno, tienen tiempo de presentar los trabajos hasta el 20 de octubre, exactamente. Los vamos a exponer ahí en la Escuela Media 2, en el marco de esta jornada. Vamos a hacer entrega de premios, Ochoa, ahí viene con todo, ¿sí? Entrega de premios. Solano, mi hijo, va a hacer una selección personal de los trabajos y se hará entrega de premios para aquellos que se presenten. Así que repetimos, tienen tiempo a presentar sus trabajos, los aficionados a la historieta, que puede ser tema libre, Puede ser tema libre, o si quieren tomar como eje el Eternauta, también lo pueden hacer desde ya, Sería un aporte a esta continuidad que estamos proponiendo. Así que bueno, a partir desde ya, digamos, de ahora hasta el 20 de octubre, pueden presentar sus trabajos en Yolido 656, Lipibropos, y ahí después vamos a armarlos y exponerlos en el marco de esta jornada, ¿eh? Donde vamos a hablar del Eternauta, donde van a hacerle las preguntas que quieran al maestro Solano López, donde van a poder exponer sus ideas, y vamos a hablar de esto, ¿no? Del Eternauta, que nos dicen acá. Dice, definitivamente, tenemos este material acá, Westerhel de primera persona, donde nos cuenta un poco la historia que vamos a compartir con ustedes. Dice, definitivamente la más conocida y famosa de las obras de Westerhel, emblema de la historieta nacional y de amplia repercusión internacional. Mito definitivo que encarna las frustraciones, deseos y esperanzas del ser argentino. Por espacio de 106 de los 116 números del suplemento semanal de Hora Cero, que fue a partir del primer número del 4 del 9 de septiembre del 57, por eso el mes pasado se declaró mes de la historieta, ¿no? Esta serie de ciencia ficción de Westerhel mantiene el constante interés de los lectores. El dibujo de Solano López acompaña perfectamente el texto, creando climas opresivos y dramáticos. Pocos dibujantes logran, como él, hacer que los personajes dejen traslucir sus emociones a través de gestos, miradas, y plasma aquí la visión definitiva de los mismos. En un momento de inflexión en su carrera, comenzando el despegue de las influencias de Paul Campani, el tema central de la obra, la clásica invasión extraterrestre, se desarrolla acá en Buenos Aires, en lugares conocidos y reconocibles. Esto le da seguramente la gran originalidad del argumento. Si bien existe un antecedente inmediato de los mismos autores en Rolo el Marciano Adoptivo. ¿La leyó Rolo el Marciano Adoptivo? ¿Sí? Ah, sí. No, no se perdió nada usted, Ochoa, ¿eh? ¿Por qué no viene acá a hablar un ratito conmigo? Venga. Aunque no es... Lo vamos a tener de moderadora, Ochoa, les cuento, ¿eh? Sí, eso va a ser el detalle. El detalle del día. Bueno. No me lo rapte, Solano, era claro, ¿eh? Nada, no, bueno. Dice que aunque no es esta la primera incursión de Westerhel en el concepto grupo protagonista, sí es el intento más perfecto del autor en ese sentido. Este grupo ampliado, reducido en distintos momentos por los avatares de la historia, es como un homo gestal, dice, que se mueve en distintas direcciones que finalmente confluyen hasta rearmarse, manteniendo cada uno como miembro de su especialidad. Durante el extenso relato, que son 369 páginas, está ignorada la identidad del invasor, referida constantemente con el pronombre de ellos, quienes entran en escena luego de una fatídica nevada, fría y mortal, son especies animales y humanoides sometidos en distintos planetas por los verdaderos invasores, que nunca dan la cara. Como siempre. Mandan a los cascarudos, gigantescos insectos, gurbos, tremendos paquidermos y manos. Seres de demoníaco aspecto que, sin embargo, se manifiestan luego como representantes de una raza pacífica, culta y de gran sensibilidad. Siempre son iguales, se vienen haciendo el verso siempre. Y muestran después su verdadera cara. Van apareciendo sucesivamente, marcando picos de interés en la historia. La nevada de la que se vale el invasor para aniquilar a la especie humana domina gráficamente gran parte de la obra, siendo un signo distintivo de la misma, al igual que los trajes aislantes que deben portar los sobrevivientes. En el contexto de la historia continuada, la prolongada saga no ahorra situaciones de suspenso al dejar plasmadas incógnitas a develar número tras número, así a la completa, como luego se editó, se aprecia un ritmo ágil y sostenido. Es así, ¿no? Esta historieta tuvo varias reediciones. En septiembre de 1961, ya editados los títulos de Frontera por la editorial Emilio Rodríguez, se presentaron tres volúmenes de aparición mensual, periodicidad no respetada, muy buscados posteriormente por los coleccionistas. Por eso ahora vienen preguntas si hay Eternauta 1, 2 y 3. Es impresionante. Ahora hay una sola edición, completa, les aclaro. Y está el Eternauta 1 del año 57 en una edición completa, el Eternauta 2 del año 76 en una edición completa y después el regreso. Ahí está, ahora está así. En 1975, Ediciones Record publica la obra en un solo tomo, para luego reeditarla en fascículos, primero en negro, luego con el agregado de color. Después, en 1998, se produce un álbum de grandes dimensiones, compaginado las planchas originales de a dos por página, transformando el original formato. Así es. Y en el 2001, exactamente a los 47 años de comenzada la versión original, Clarín también la publicó. Y en el 2007, cuando se cumplieron 50 años, se publicó la versión original completa, que es la que tenemos acá en Lipibropos, ¿no? La edición legal autorizada, ¿no? Que es un solo tomo del Eternauta. Y bueno, después tenemos entonces, actualmente, para los aficionados, hay tres versiones, repetimos. Uno, del año 57 en edición completa. Dos, del año 76 en edición completa. Y El Regreso también en edición completa. Ah, cierto, gracias Ochoa, siempre tan atento. Es la última parte, exactamente. Así que esas son las versiones actuales. De todo esto, por supuesto, van a poder ir el 23 de octubre y preguntarle a Solano todo lo que quieran, porque es un sol este señor, que cuenta con, le encanta poder contar y charlar con todos, y le van a poder preguntar todo lo que quieran acerca de la historia del Eternauta, de su presente, de su futuro. Y bueno, ahí vamos a esperarlos a todos para charlar sobre el Eternauta. ¿Y lo quieren escuchar un poquito a Solano hablando de el Eternauta 2, no es cierto, Ochoa? A ver qué dice. Era una época muy brava. En ese momento, la historieta del Eternauta, en el tema de las referencias políticas y sociales que tenía, indudable, pienso que les pasó un poco desapercibido a los represores. A los sellos. Era una especie de metáfora de lo que nos estaba pasando a todos. Entonces, estuvo un poco disimulada, vamos a decir. Lo que ocurre es que Héctor Westergel tenía una militancia política a raíz de que sus propias hijas estaban interviniendo en la militancia y en la acción comunitaria. Dije, él se plegó a ese movimiento con los jóvenes y estaba en el comité de ejecutivo del diario Noticias, que salía todos los días, y donde ya él hacía una tira de ciencia ficción, en donde ya en forma mucho más explícita hacía jugar a los montoneros contra los represores en forma muy visible. Sí, él trabajaba en forma clandestina y el guión lo llevaba, o a veces lo llevaba él, o a veces en horarios extraños, o a veces lo iban a buscar, porque él estaba siempre cambiando de domicilio, porque llegó un momento en que era una persona buscada. Y yo estaba en una situación delicada porque estaba en un estudio atrás de la estación de tren Belgrano, en un departamento, era mi estudio, mi lugar de trabajo. Era peligroso, pero gracias a esa situación que te cuento, me parece que pasé un poco desapercibido. Pero él llegó un momento que yo tuve que irme del país porque también mi hijo estaba en la misma situación. Y sin duda la otra versión que nos faltaba comentar es la versión de ilustrada por Brescia, ¿no? Que a mí personalmente es la que más me gusta. O sea, acá Brescia, digamos, ha roto con todos los esquemas en cuanto a artísticamente hablando, ¿no? De lo que fue la versión original. Fue una versión que fue acortada porque se publicaba en Gente y la tuvieron, les obligaron a sacarla porque decía que no la leía nadie. Entonces tuvieron que acortar el texto original. Y bueno, realmente es una hermosísima versión la que ilustró el maestro Alberto Brescia, ¿no? Que también la tenemos, por supuesto, a disposición de los lectores ávidos, es realmente hermosísima. Ahí fue el comienzo de su apertura, ¿no? A lo estético, o sea, fue increíble el Eternauta, estéticamente hablando, ¿no? Ahí abrió su imaginación a lo imposible, ¿no? Realmente. Así que bueno, ¿tiene algo más ahí de Solano? Hablando de esto, a ver. ¿Qué le pasó al ver la versión del 69 que Westergel hizo para la revista Gente, en la que agarraba el guión original, pero le daba una vuelta en su escritura? Sí, para mí fue muy difícil juzgarlo. Bueno, yo cuando Héctor y Brescia se juntaron para hacerlo, yo no estaba en el país, yo estaba en España. En un primer viaje que hice siendo mis hijos chicos, hoy día son hombres, pero entonces yo estaba recién volviendo, y entonces entendí que tuvieran la ansiedad de reproducir la historia. Y lo que ocurre, lo que yo no había advertido era el cambio político y la nueva vuelta de tuerca que le estaba dando Westergel a la historia. Tanto él como Brexit habían sufrido una evolución política que, si yo hubiera estado cerca, posiblemente hubiéramos cambiado ideas y a lo mejor salía algo parecido o no, pero eso fue una historia hecha en, vamos a decir, entre comillas, en complicidad con Brexit. Solano, y acá lo vamos a tener entonces, lo vamos a tener el viernes 23 de octubre en la Escuela Media 2, y todo aquel interesado, repetimos, en presentar sus trabajos, aficionado a la historieta, lo puede hacer a partir de ahora hasta el 20 de octubre en librería Lipibropos, Yoli 2656, y cualquier información nos puede llamar ahora ya al 466-6559 o mandar su mensaje de texto al 15-6154-0359. Y recordamos que en el marco de todo esto, yo no me olvido, estamos jugando con ustedes. Vamos a sortear una versión original completa del Eternauta el 24 de octubre acá. Aquel que nos diga cuál fue el primer personaje historieta argentina. ¿Cuál fue el primer personaje historieta argentina? ¿Dónde salió publicado y en qué año? Todo eso, sí, no hay chance, no hay ayuda, estamos malos. No, no han llegado, ¿no? ¿Respuesta todavía, Ochoa? No me han hecho los deberes, queridos, No me han hecho los deberes. No. Así no juego. Una mandada. No, es un ida y vuelta. Tienen que estar ahí así atentos con el lápiz buscando qué es esto. No, ¿no es cierto? Si no, no sirve. Estamos retando acá, sí. ¿Quién fue el primer personaje de historieta argentino? Ya me llama alguno y me dice 466-6559. A ver, nos tiene que llamar, dejar los datos y vamos a hacer el sorteo de la versión original completa del Eternauta, el libro grande, Ochoa, el de oro vamos a sortear. No vamos a jugar. Ajá, ¿vio? Sí, pero si no llama no vale. No. 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359 o me mandan un mail a bocaquevuela@fmmoreno.com.ar. ¿Cómo estoy, vio? Bueno, más Mercedes, ¿sí? ¿No? ¿Qué tiene? A ver. Bueno, tanda. Bueno, está bien. De algo hay que vivir. Se llama esto. Después seguimos con Mercedes. Ahí está. Vamos. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, Es www.fm.no. www.moreno. Para que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de vivo y refrito, los sábados de 23 a 1 por FM Moreno, estación de música. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Fuertes Roqueras. Estamos en comunicación telefónica con Diego Boris. Lo que nosotros recomendamos a los pibes es no pagar para tocar, juntarse para tratar de solucionar colectivamente un problema que es de todos. Y que las fechas se organicen entre varias bandas y no que haya un productor que conecte a la banda por separado y les haga vender entradas. Si el viernes a la noche tuviste otros planes, no importa. Escucha la repetición de Agua Fuertes Rockeras. Domingos a las 21 horas. Hay trabajos que solo pueden realizar los hombres. Así como las tareas domésticas son más convenientes para las mujeres. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Pensamos. Pensamos. Sentimos. Hacemos. Hacemos. Decimos. Escuchamos. Actuamos. Actuamos. Fracasamos. Estamos. Estamos. Estamos. Vos también sos parte de lo que pasa. Lumineida en la radio. Sábados de 15 a 17. ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada va... Y dijimos que teníamos un montón de información, un montón de invitaciones, y así es, ¿eh? El próximo sábado 17 de octubre, en la Escuela Media 2, se realiza una jornada del trabajo y la cultura, construyendo una nueva comunidad. Probablemente el sábado que viene vengan algunos amigos de este Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos, Casa del Trabajador, y Cooperativa de Trabajo Casa del Trabajador, que son los que están organizando esta jornada de la cultura, donde van a haber talleres, talleres de alfabetización, teatro, murga, toda una propuesta, toda una movida cultural, y que convocan, mire qué letrito, yo me muero con esto, ¿no? Donde están convocando a todo aquel que quiera sumarse, ¿no? Nos dicen aquí, es a partir de aquí que queremos invitarlo a participar de estas jornadas del trabajo y la cultura, donde esperamos que vos, chico, joven, adulto, te acerques a mostrar lo que sepas y quieras hacer. Música, pintura, dibujo, literatura, teatro, murga, algún oficio que quieras enseñarnos o cualquier actividad que consideres que valga la pena expresar y compartir con las personas que te rodean en la escuela, en el trabajo o en el barrio. Por último, dice, creemos que el juntarnos y generar todos estos lazos sirven para acompañarnos, ¿no es cierto?, para ver que el vecino no es un enemigo, sino es un amigo con el que podemos compartir, ¿no es cierto?, y generar actividades. Esa es un poco la propuesta, ¿no?, de todo este Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos, Casa del Trabajador, Cooperativa de Trabajo Casa del Trabajador, que están organizando en esta jornada de trabajo y cultura. Una propuesta para integrarse, ¿no?, para integrarse con distintas actividades, ver lo que se está haciendo. Está buena la propuesta, ¿eh? Realmente es interesante. Hay un interesantísimo taller de alfabetización, porque ya están trabajando en este tema. O sea, el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos están trabajando en alfabetización del adulto. Están haciendo talleres de alfabetización y van a organizar en esa jornada un taller. para ver cómo trabajar el tema. Realmente es muy interesante. Probablemente el sábado que viene ya los tengamos acá alguno, contando sobre esta jornada del trabajo y la cultura que se realiza el 17 de octubre en la Escuela Media 2 de Moreno, donde vamos a estar ahí seguramente. Y acá dice lugares de recepción de propuestas, Escuela Media 2, biblioteca o centro de estudiantes, Casa del Trabajador. Ahí pueden llevar las propuestas de trabajo, las inquietudes, todo lo que quieran aportar a esta jornada del trabajo y la cultura. Así que ahí vamos a estar también. Y doña Patricia, Patricia de los Nogales, bibliotecaria de la Escuela 17 de Moreno, nos ha llegado acá una invitación, a participar de la Feria del Libro de Moreno. Moreno abre sus páginas, se llama. ¿Qué tal esa? Invitación, dice, en el Instituto Riglos, los días jueves 12 y viernes 13 de noviembre de 9 a 18 y el sábado 14 de noviembre de 11 a 17 horas, se realizará la Feria del Libro de Moreno. Habrá actividades culturales con la participación de autores locales y nacionales destinadas al público en general y a los estudiantes de los distintos niveles en particular. Por ello, el día jueves habrá actividades orientadas a los alumnos de nivel inicial y primaria, el día viernes a los alumnos de nivel secundario y polimodal, y el día sábado para el público en general. Los organizadores de la Feria del Libro tenemos el agrado de invitarlos a participar de la misma, y les ofrecen poder tener un stand, actividades culturales, ser auspiciantes, y se pueden comunicar por mail a www.ferialibromoreno.com.ar. Así que está hecha la invitación a todos aquellos que quieran participar. Está genial, está bueno esto, Una Feria del Libro organizada para trabajar con las escuelas. Está muy bien planteado el tema, para que realmente las escuelas puedan acceder a llevar a los chicos, a contactarse con los libros, a ver distintos expositores. Realmente está buena la propuesta de trabajarlo con las escuelas y un día para el público en general. Ayer estuve en una maratón de lectura, Se viene todo así, ¿vio? ¡Ah! Sí, es una maratón, así es, una maratón. En una maratón de lectura estuve en el jardín número 1 de Moreno. Fue una maratón de lectura provincial, ¿no? Es una propuesta de la Fundación Leer. Y me invitaron a leer ahí cuentos con los niños. Realmente fue bárbaro, ¿no? Fue bueno el tema, o sea, la propuesta está buena en el sentido de que, o sea, a ver cuántos más libros, más cuentos se pueden leer, ¿no? Entonces se armaron pequeños grupos de lectura, se leyeron entre todos 166 cuentos, que fue una barbaridad de cuentos, con pequeños grupos, ¿no? Está buena la propuesta, ¿no? En el sentido de que, bueno, de esa manera integrar al libro al juego, al contacto, ¿no? O sea, a que los nenes se acerquen al libro de esta forma. Quizás no es lo ideal para disfrutar bien por ahí del cuento, ¿no? Por ahí el disfrutar del cuento es más en un espacio con más silencio, con más tranquilidad, donde la magia y el relato. Pero bueno, pero quizás la propuesta esta es interesante en el sentido de que permite acercarse al libro, al juego, ¿no? De otra manera. Realmente estuvo muy bueno y tuve unos oyentes particulares que me contaban el cuento mientras yo lo iba leyendo, así que la disfruté muchísimo. Me contaban el cuento, ¿sabes? Yo leí y me contaban el cuento los niños que me oían. Realmente fue interesante, fue muy linda experiencia. Así que bueno, miren cuántas cosas se están haciendo en este fin de este año que está llegando a sus finales. Más Mercedes, por favor. El tiempo es veloz, David Lebón. Van a ver qué belleza que es esta. El tiempo es veloz, la vida esencial. El cuerpo en mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, vos me tratas como si fuera algo más que un ser. Era tan normal, la vida era vida y el amor no era paz. me siento diferente. Pienso que todavía quedan tantas cosas para hablar. No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba, y el sol siempre saldrá, mientras que a alguien le queden ganas de amar. Todo el mundo se pusiera alguna vez a realizar. No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba, y el sol siempre saldrá, mientras que a alguien le queden ganas de amar. Perdona mi amor por tanto hablar, es que quiero ayudar al mundo a cambiar. Qué loca. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. De negra, vamos. Sin duda, hermoso, hermoso tema este. Homenaje a la negra hoy acá, y sí. Y si hablamos de locos que quieren cambiar el mundo, sí, sin duda, esta nena, la grande, la más grande de la historieta argentina, es sin duda doña Mafalda, con este merecido homenaje, ¿no?, que le han realizado. Y acá cuenta acá la revista Sudestada esta, un poco la historia de esta monumento que le han hecho ahí en San Telmo, ¿no? Y acá la tengo en esta foto, sentadita en ese banco, ¿no? Apoyadita en unos ladrillos para poder apoyar los piecitos. Impresionante este homenaje, me mata esta escultura. Es una genialidad que han hecho ahí en San Telmo, es hermoso. Y acá nos cuentan, dice, la historia de esta nena comienza cuando la Comisión de Puertas del Bicentenario le propuso al escultor Pablo Irgan hacer una escultura homenaje a Quino. A Pablo le interesó... Perdón, le interesó la propuesta y rápidamente empezó a trabajar en los bocetos. La idea original era hacer una cosa más grande, dice, más monumental. Y a mí me pareció que no era, que no correspondía con el personaje. Que la escala, si la hacíamos muy grande, iba a quedar muy grotesca. Es que Mafalda tiene eso, es una nenita. Y es parte del encanto. Si la cambias de escala, termina siendo una muñecota, dice acá, ¿no? Por eso se me ocurrió un tamaño con el cual la gente se pudiera sentar al lado y siguiera siendo una nena. Al principio se pensó en ponerla en el umbral del edificio, pero por problemas burocráticos no se pudo hacer. Y después surgió la idea de sentarla en un banco. A mí me gustaba, dice, porque es así, bien de place, que además aparece todo el tiempo en los libros. Aquí no es así, siempre va a estar sentadita en el banco, no mirando a la gente pasar, ¿no? De ahí la idea original a la concreción pasaron meses, dice. En medio se reunió con el representante de Quino, quien le recomendó escribirle una carta para contarle el proyecto. En no estaba muy convencido del pasaje a las tres dimensiones, porque no había tenido, dice, buenas experiencias. Es pasar de lo gráfico a lo tridimensional, implica cierta negociación entre ambas dimensiones. Por ejemplo, el peinado de Mafalda, ¿cómo era? ¿Por qué le hacía una solución gráfica? Dice, el pelo era de una vista lateral o de perfil, y donde se engancha el pelo, el moño, el flequillo, esa parte no se veía, dice. Entonces yo le preguntaba, ¿cómo era esa parte? Pero nunca me respondía. Hace un mes y medio vino, dice. La vio cuando todavía estaba en arcilla, y es que fue esa mi condición, dice, para que pudiera supervisar el trabajo. Me parecía que era la mejor forma para que se quedara conforme. Y además, para que fuera lo más fiel posible a Mafalda. Entonces yo le preguntaba a Aquino, ¿esta parte le parece bien? No tengo idea, decía Aquino. Nunca la dibujé, me decía. Es muy especial, no habla mucho. Es así, Aquino, pero es muy detallista y observó todo con obsesividad. Pero le gustó y sí, dice acá el escultor, aparentemente sí, debe ser cierto, porque exactamente una semana después, ahí en San Telmo, en la ceremonia de entrega de la primera distinción de puertas del Bicentenario, ahí está entre Chile y Defensa, ahí está sentadita Mafalda. El señor, que no esbozó más que algunas frases entre emocionado y perplejo, ante la gran convocatoria y las emotivas palabras de sus colegas, de pronto mira a su izquierda, camina unos pasos, destapa a la nena que está sentadita en el banco de la plaza, como esperándolo, se sienta a su lado y por primera vez en esa tarde, a pesar del calor que hacía, el traje oscuro, la corbata y el sol dándolo de frente, Quino sonríe. ¡Ja, ja! Le sacaron una sonrisa a Quino, que no es simple. Es un ser especial, Quino, Sí, él se expresa a través de sus personajes. Sin duda es Mafalda, Yo creo que es Mafalda, sin duda, sí. Y ahí está sentadita en la plaza. Qué homenaje lindo este, Me gusta realmente. Se lo merece Mafalda en este... Ahí en ese espacio, ¿no? En su espacio, en San Telmo, que era donde vivía con sus padres, ¿no? Sin duda. Y bueno, hoy estamos así, ¿no? Hablando de historietes, de estos personajes nuestros, que queríamos compartir esta nota con ustedes, ¿no? Aquel que quiere asentarse ahí en la calle de San Telmo y Defensa al lado de Mafalda puede hacerlo, ¿no? Todavía no fui, Tengo que ir. ¿Te fue eso? ¿Te fue yo? ¿No? Vamos a tener que ir un día a sentarnos ahí con Mafalda, ahí sí. Así que aquí estamos, ya nos estamos yendo. Hemos compartido con ustedes un montón de información y cosas y le recordamos entonces que aquellos interesados en presentar sus trabajos para la muestra de historieta que vamos a realizar en la Escuela Media 2 el 23 de octubre con la presencia del señor Francisco Solano López, autor del Eternauta, pueden hacerlo, traigan sus trabajos a Lipibropo, Yolido 656, y van a ser expuestos en el marco de esa jornada donde vamos a hacer una charla sobre el Eternauta. Así que los vamos a estar esperando, traigan sus trabajos, que sé que son muchos, y va a haber entrega de premios, y vamos a compartir esa jornada con don Solano López con ustedes. Vamos a ir preparando todo esto, Choa, estamos ahí en marcha ya, hay que meterle pata con esto. Así que bueno, ¿nos vamos, Choa, ya? ¿Nos vamos con un vestido y un amor y una flor? Nos vamos, un beso grande, hasta el sábado, chao. Te vi, juntabas margaritas del mantel. Sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que dije esta vez más. Las luces siempre encienden en el alma. Cuando me pierdo en la ciudad, pues ya sabes comprender. Y solo un rato no más tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi,